Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings and a thousand miles behind. Bienvenidos al podcast del Macintosh User Group Asturias, episodio número 36. Buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast del MUG Asturias, el único podcast hecho por un grupo de chiflados del norte absolutamente irreductibles y que están prácticamente en contra de todo lo que se les pueda ocurrir y de lo que no también. Estamos incluso en contra de nosotros mismos, como se verá más adelante. No hay ningún problema. Hoy, de momento, estamos en un podcast diferente, porque es bastante multitudinario. Tenemos gente nueva, gente que va a sorprender su presencia en este podcast, del cual somos los únicos responsables. Responsables e irresponsables, tanto lo uno como lo otro. Entonces, vamos a ir dando paso de momento a los que estamos. Luego igual viene más gente, ya veremos. Esto se nos va a llenar de gente como el camarote de los hermanos Marx. Al fondo hay sitio. Por un lado tenemos a Jesús Redondo. Jesús, tú mismo. Muy buenas. Aquí desde el otro lado del Atlántico. Poquito me queda por estar aquí, pero menos mal que habéis hecho un favorcillo y he podido grabar hoy con vosotros en vez de otro día. Que si no me pilláis cruzando el charco. De otro lado tenemos a Jorge Corcuera. Buenas noches. Hola, buenas noches, buenos días, buenas lo que sea, para que lo esté oyendo. Aquí Corcumán. Tenemos también a Mario y Magago, buenas tardes. Muy buenas a todos y por aquí estamos. Tenemos también a Ramón Medrano, que le queda menos de soltería que un caramelo a la puerta de un colegio. Buenas, ya estamos aquí grabando, esta vez desde España. Y joder, la verdad es que qué voces tenemos hoy, da gusto escuchar, ya me da vergüenza mi propia voz al hablar. Y nuestra estrella invitada estelar y absolutamente impresionante e impactante, don José Antonio Riera. Ahí está, todo suyo. Oye, esto no se hace, joder. ¿Qué es esta introducción tan respetuosa como la que usted se merece, don José? Tan respetuosa, sí, sí. Bueno, pues nada, aquí poniéndome la camiseta de fanboy, o quizás no. Bueno, no, a ver, los que hagáis el podcast en pelota, yo no lo quiero saber, ¿eh? No quiero llegar a ese tipo de intimidades. Bueno, creo que tenemos claro el tema para hoy. Yo, si queréis, hago la introducción y luego ya cada uno que vaya repartiendo cartas. Yo no me puedes mandar la escaleta, por favor. Sí, sí, te la hemos mandado por ping. ¿No te ha llegado? Probablemente no, porque como tengo un iPhone, tú vaya, igual con tu Android, igual ya, me la puedes mandar a juntar ahí. De no, ping, por ping, el antiguo ping. Ya que lo resucitan ahora de nuevo, ¿no? Sí, sí, es el nuevo. Es que Jesús ha estado trabajando en la beta, en la alfa y en la gamma, en todas. Yo he estado trabajando en todo ahí. No te preocupes que te lo mando Jesús, ahora. Jesús era fan del ping. Vamos, era el único usuario junto con Amy España y Lady Gaga. Amy Winehouse no continúa, quedan Jesús y Lady Gaga. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar el tema, que si no nos despistamos y luego nos salen podcasts de más de una hora y la gente nos protesta. El tema de hoy va a ser la keynote del otro día. El comentario de arranque es el de siempre: vaya mierda de keynote. A partir de ahí, que Dios reparta suerte. Que nadie, por favor, yo creo que el tema central que nadie se puede olvidar es los cuellos de la camisa del tío este de iTunes, ¿cómo se llama? El Eddie Q. Eso es clase, eso es presencia y eso es, vamos, educación y todo. Pero era una camisa un poco extraña, ¿no? Porque a veces en algunos planos parecía que estaba como sudado, ¿no? Pero en realidad era como los reflejos de la tela de la camisa, era como una camisa un poco extraña. Es lo que tiene el tergal. Me recordó mucho las camisas que gasta el hombre este de... ¿Cómo se llama? Matías Duarte. Eso, Matías Duarte. Eso. Pues no llega todavía al nivel de Matías Duarte, pero... Bueno, eso es insuperable. Eso es la Champions de las camisas. Sí, sí, no, ese es el máster. Bueno, una de las cosas que hay que aclarar, lo primero de todo, yo creo, es la pronunciación correcta de la nueva versión del sistema operativo. Para esto tenemos a nuestro enviado especial al otro lado del Atlántico, Jesus Jailbreak Redondo. No, yo ya te digo que yo no me pronuncio. Yo la digo como la diríamos cualquier castellano hablante. Vamos a ver, Jesús, nos diste una chapa absolutamente infumable con el rollo del Yosemite, que es que hay que... Así es que haces el favor de darnos la pronunciación correcta de la América Profunda. De la América Profunda sería el Captain. Ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias, ya te puedes ir. Eso es otra. Has cumplido tu misión. Sí. Bueno, vamos a ir entrenando. Federici dijo el Capitán. El Capitán. No sé. ¿Qué quieres que te diga? La próxima versión la podrían llamar OS10 Chanquete. Mira, ¿por qué no hacemos como lo del emoji paella? primero la llamarían Nerja y luego Chanquete. Chanquete, ahí está. Porque si el capitán está dentro de Yosemite, ¿no? Pues, uh-huh. Yo la llamaría Piraña, el siguiente. Y luego Tito. Y luego Julia, Pancho. Y, bueno, Pancho. Ahí está. Y luego lo seguiría repitiendo, porque como total Verano Azul repitió N veces, pues... Bea. Furagaña. Ahí está. Que el viento no la toque o algo de esto, ¿no sabes? Robaliza. Tenían que llamarle como los osos, Furaku y tal. ¡Hola! Pues hubiera molado lo de Cucamonga. Voy a daros, ¿eh? Voy a daros el nombre definitivo, el definitivo total: Pelayos OS. Y con eso ya se acabó. Pelayos. Se nos está yendo un poco la pinta. Sí, un poco. Vamos a entrar, que además esta fue una keynote diferente, porque fue la primera vez que una mujer subió a dar una parte de la charla. Yo no sabía que... Bueno, era. Una no, dos. Bueno, dos, para más simple, dos. Pero resulta muy curioso porque el día antes nadie sabía nada y de pronto el mismo día de la keynote era todo, vamos, como que ibas a pasar allí. Pero bueno, ¿qué pasa? Sale una mujer a dar la charla y no pasa nada. Esperemos que pongan a esta mujer, a esta buena mujer de directora y se vaya a Tim. Tim, vete ya. Hombre, no han tenido una intervención así muy larga, pero siguen ahí enfocando la cosa de que es todo un equipo lo que está detrás de Apple y que ya no es la omnipresencia de Steve en las keynotes. Luego dice que no pronuncia en inglés, ¿eh? Apple. Perdóname, estoy aquí. Vale. No, por eso, cada vez que digas el capitán, ya sabes. Colleja. Que decía que donde estén esas keynotes que salían desarrolladores durante 40 minutos a sacar su juego y su app, eso ya no se echan falta, ¿eh? Sí. Luego no sabes, vas a la App Store y no sabes qué descargar. Pero es que si os das cuenta, la keynote no ha sido para desarrolladores, para nada. O sea, la de desarrolladores fue después, la de State of the Union y todo eso, pero esta de desarrolladores no tuvo nada, ¿no? De hecho, fue muy significativo que cuando más aplaudió la gente fue cuando anunciaron que Swift lo iban a hacer open source. Y la gente se volvió allí loca, ¿no? Como diciendo, por fin dice algo para nosotros, bien. Eso pasa un poco como el Google I.O., por ejemplo, que es un foro que desarrolladores, por ejemplo, toda la audiencia, más o menos salvo una proporción que sería prensa, eran todos desarrolladores. Y están transmitiendo un mensaje comercial. Que era lo que antes hacían en la Macworld, por ejemplo, al principio de año y tal. Entonces, como solo tienen su conferencia, pero no hacen más que esto, y a lo mejor algún evento especial donde toque, pues no les queda otra que contar. O sea, el año pasado fue muy gracioso, hay 5.000 desarrolladores ahí en el tal, y estaban explicando durante 20 minutos que le podéis poner labels a los ficheros en el Finder, y es como... ¡Chachi! Mola y tal. Bueno, y este año lo de la música, lo de Apple Music, pues ya ves tú lo que le importa a los desarrolladores. Pero vamos. Es que además fue absolutamente terrorífico. O sea, One More Thing, 40 minutos. ¿Qué forma de manchar la memoria de One More Thing? Bueno, ya llegaremos ahí, porque eso es lo último, ¿no? No nos sorprendamos, porque siempre es igual. Todos los años es igual. Es de desarrolladores, pero no... Pero esta primera nunca es destinada a los desarrolladores. Cada vez es más como si fuera un meeting político, ¿no? Van ahí los fieles para que aplaudan y el mensaje que se lanza es como para todo el mundo que lo vea, ¿no? Pero claro. el año pasado por lo menos hablaron algo más de Swift y de cosas más relacionadas con los desarrolladores, pero es que este año cero. O sea, ya te digo, como había algo paralelo y luego otra cosa posterior. No, pero las conferencias paralelas siempre las hay, ¿eh? Sí, esas sí las hay. A esas no van los periodistas. Esto bueno, era para blogueros, vaya. Quiero decir, si además no había más que ver la gente allí con los teléfonos y tal, que además estaban haciendo hasta selfies y dices tú, pero tío, de verdad, o sea. Para los desarrolladores eran las demos. Y decir, y esto, hemos liberado unas APIs para, unas APIs, para que vosotros también podáis incorporarlo. Y era todo como una especie de apostillamiento al final, ¿no? Y todo esto lo vais a poder usar vosotros. Todas estas APIs que hemos liberado, que llevabais meses currando para ellas, intentando ver si os las dábamos de paso, ahora las hemos puesto nosotros. Bien. Bueno, no olvidemos que luego el WWDC dura el resto de la semana para los desarrolladores, o sea que bueno, esto es solo la conferencia inaugural. Yo creo que el año que viene tenemos que ir todos para allá y que nos lo hagan en directo. Tú no sé si vas a poder. Sí, yo sí, hombre. Esto es como mi cuñado, que le van a hacer una prueba al hijo en el Real Madrid y es un cule de esos ahí redomados y tiene el Facebook en plan de mierda Madrid, no sé qué, no sé cuánto, y yo le he dicho, oye, vete puliendo el muro, porque lo de las redes sociales ahora se mira mucho, o sea, perdona, tú si no quieres... No te equivoques, que yo soy usuario de Mac, lo de iOS vino después, y lo, ya, de, ya, ya, y lo ya, del ya. peluco este que no funciona cuando te pones moreno ya ni te cuento, que tú no lo podrás usar a menos que te depiles los brazos, imagino. Sí. No lo sé, la verdad. Lo de los tatuajes también era otra cosa así curiosa, ¿no? Pero que no dependía de ellos, dependía del espectro de luz que se utiliza. Claro, sí. En sí, los sensores. Sí, claro. Que no es solo ellos. La culpa es del espectro, está claro. Si es todo echar la culpa a Steve, no hay más que verlo. Creo que no son los únicos que usan ese espectro de luz, pero bueno. Pero son los únicos a los que tienen problemas. Bueno, déjalo, anda, no le des vueltas. No. Yo los y cacharros cada día estoy más cansino ya de ellos, ¿eh? Un poco sí. Bueno, no sé, ¿qué orden seguimos? No sé, Mario, di algo. No, yo estoy escuchando aquí atentamente. Estaba esperando a ver si comentabas algo del tema este que te sacaron específicamente para ti. ¡Ay, madre! ¿Verdad? Ah, sí, hombre, sí. La migración de Android. Android. Sí, no, para mí lo máximo. No, perdona, que tú también tienes un Android, ¿eh? Aquí no tenemos la piedra. Mario, eso lo llamarán el retorno. No nos confundamos, ¿eh? Es que nos diste están, una charla muy están buena. Están notando ya que te estás escapando poquito a poco y te están poniendo ya el camino fácil, porque no puede ser lo tuyo ya. No. Vamos a centrar las cosas. Nos diste una charla fabulosa. Aquí va a sacar una camiseta que va a decir: yo ya me fui a Android y volví antes que vosotros. No, yo ya estuve allí. Yo ya sabéis que para todo lo que vosotros podáis ir, yo ya estuve. Eso ya lo tengo claro. Él ya fue y volvió. Pero vamos, él ya fue y volvió. Vamos a centrar las cosas. Mario, nos diste una charla estupenda de fotos y de fotografía con smartphone el sábado. Intentaremos colgar los vídeos. Habrá que intentar mezclar el audio porque se oye muy bajito. Pero lo uno no quita lo otro, o sea, no me vengas a decir a mí que soy aquí el que tiene Android, porque calláis todos como afogados. Yo no lo tengo. Bueno. Yo tampoco. Sí. Ya. Yo sí. No, o sea, es curioso, a ver, más que por la aplicación sí, es un poco porque el cambio de estrategia, ¿no? Diverge ponía que... dicen que Apple certifica que Android es el nuevo Windows, ¿no? Porque van a sacar el Apple Music y la aplicación esta de migración que tienen el Beats y demás, ¿no? Que dicen que es un poco como cuando sacaron el iPod. Para Windows. Cuando lo primero sacaron aquel el iPod original y luego ya le metieron hasta por USB y todas esas cosas. Entonces sí puede ser que hayan visto que, joder, hay 1,000,000,000 de Android que se vende cada año y, oye, es mercado que, ¿por qué no vas a, no, pero además, a sacarle partido? Yo creo que lo que han visto es un poquito las orejas al lobo y han dicho, uy, ¿cuánto estamos vendiendo en China? Y luego han mirado las estadísticas de venta y han dicho, corcho, estos de Xiaomi venden más que nosotros. Pues eso. Puede ser, o sea, si no te digo, no, si, a ver, el problema que tienen los mercados de China, India y demás es que están básicamente vírgenes todavía. Entonces, sí, claro. Puedes decir, China vendemos mucho, vendemos a lo mejor 60 millones, pero es que todavía tienes 2.000 millones de posibles de consumidores, ¿no? Sí. Bueno, hombre, desde el punto de vista de negocio, quiero decir, si la cuestión es vender. La cuestión es vender cosas de streaming de música, pues mira, cuanto más mejor. Claro. Efectivamente. Cuando estén todas las plataformas, mejor. Sí, el tema de los sistemas operativos cerrados o de los ecosistemas cerrados, no sistemas operativos, de los ecosistemas cerrados, yo cada vez estoy más convencido de que tiene un punto final, ¿eh? O sea, no tiene objeto ni sentido el que tú te obligues a mantener unas, no te digo una estructura, pero a que me obligues a utilizar todos los dispositivos para que funcione entre todos, no tiene sentido. Pero bueno, veremos. A ver. Y otra, por ejemplo, lo que te ofrece Apple es esta integración de que sirve que si lo tienes todo de la misma marca, todo de Apple, que si el iPad, el iPod, el iPhone, tal, pues sí que todo funciona como debe ser. Pero sí es verdad que hay otros segmentos en los que necesitas interoperar con otros dispositivos, porque si no, no hay forma de hacerlo, o simplemente porque son mejores. Sí. Entonces, si no se abren, ellos lo que van a hacer es que la gente que no tiene todo de Apple, por ejemplo, no pueda utilizar el Apple Music. Entonces, de esta forma, pues tú puedes tener tu Android, puedes tener tu Mac, y entonces ya sí te puedes plantear decir, pues voy a usar el Apple Music en vez del Spotify. Si no, no tenías opción. Tengo la duda. Lo de Apple Music, al final, ¿lo puedes utilizar con Windows y con Android también? ¿Lo van sí, a sacar? Sí. Con Android lo sacan primero, que lo sacan antes que en Windows. Para dispositivos móviles me refiero a Windows, el Windows Mobile se sigue llamando Windows Mobile o le llaman otra cosa. No, es Windows 8. Ahora es Windows 8, sea mobile o no sea mobile, ¿no? Sí, bueno, aquí realmente lo llaman Windows Móvil, porque aquí no se dice mobile. Amigo. Aquí se dice móvil. Mobile es en el Reino Unido. ¿Cómo se dice tornero fresador en inglés? Fresator. Ay. ¿Cómo andáis ahí metiendo tanto copión? No, pues digo que bueno, mira, ¿no? Voy a cizañar. Cizaña. No sé, yo creo que en ese aspecto, en el terreno de los servicios, creo que sí están abriendo un poco la mano. Ellos han dejado la posibilidad ya de acceder a la nube de iCloud para los sistemas de Windows. Están abriendo el streaming de música a los usuarios de Android y a los usuarios de Windows. Bueno, hay otros que empezaron mucho más abiertos y ahora se van cerrando. Estos empezaron muy cerrados, parece que se van abriendo un poco. Lo de los ecosistemas, pues Microsoft está también apuntando por ello. Samsung a su manera también. Bueno, no parece que sea una cosa que se les pueda poner la culpa solo sobre ellos. Parece una estrategia que tiene un cierto sentido. De todas formas, ¿no os parece que este tipo de servicio de streaming de música llega como demasiado tarde y ya está todo, como todo el pescado vendido, ¿no? Porque es algo que Steve Jobs en su día siempre renegó de ello, el tema de streaming de música, no, jamás, tal. Y bueno, evidentemente, pues al final se han tenido que rendir a la evidencia y han tenido que poner algo, ¿no? Porque si no, les llega tarde. Una tostada, sí. Llega tarde, pero sí es cierto que Apple, a través de iTunes, está presente en 100 países o más, creo. Y Spotify, por ejemplo, está en 50 y algo. Entonces, eso es verdad, sí. Tendemos muchas veces a considerar todo bajo nuestro único punto de vista, y en la estrategia global, que creo que esta compañía que gana tanto dinero, algo de estrategia global debe tener. En la estrategia global igual no andamos siempre tan acertados. Ellos llegan tarde, pero sí se encuentran con un mercado que está ya muy sensibilizado a favor del streaming en lugar de en la compra digital. Entonces no tienen que convencer a nadie en ese aspecto. Ese trabajo ya está hecho. Depende de que la oferta sea mejor. Sea bueno. Porque son planes de suscripción que tú puedes cancelar en cualquier momento y... A ver, yo lo que me llama mucho la atención es esta premisa o objetivo que se han puesto de los 100 millones de usuarios. Evidentemente la van a conseguir, porque si te dan tres meses gratis, lógicamente nos vamos a dar de alta, vamos, hasta varias veces incluso. Entonces, 100 millones de usuarios no son nada. Yo pienso darme yo de alta a Piba y a Jacinta, más Ana y algún usuario más que me haga por ahí. No hay ningún problema. Sí. Pero después de esos 3 meses, ¿cuántos se van a quedar y cuántos van a volver a Spotify? Porque claro, Spotify ya está en una política que va a bajar los precios. De hecho, llevan una temporada ya enviando la encuesta esta para ver qué precios te parecen correctos, qué tal, qué no sé qué. Y luego te mandan cada X tiempo una oferta que te puede variar. Yo la más grande que he tenido ha sido una de por 9,99 5 meses. Entonces, yo he tenido 3 meses por $1. Sí, bueno, aquí no, aquí eso no ha llegado. Aquí la que ha llegado ha sido, por ejemplo, yo tuve una de 3 meses por 9, por un mes, y la más grande, esa la he tenido 2 veces, y luego he tenido una que fueron 5 meses por un mes. Entonces, claro, ese tipo de ofertas yo creo que Apple no entra en ese... No entra porque no quiere perder dinero, claro, que es lo que es especialista Spotify. Bueno, pero también ese mismo perder dinero lo decían también de Amazon, y a ver quién tose hoy a Amazon. Sí, pero es que Amazon recupera por otro lado. Spotify no puede recuperar por otro lado. Bueno, déjate porque lo siguiente que van a empezar a hacer, que es parte de la encuesta que estuvieron enviando... van a empezar a ofrecer streaming de vídeo. Es decir, van a intentar hacer la competencia de Netflix. Lo tienen complicado, porque eso ya lo tienen muy complicado. Pero bueno, van a intentarlo. Entonces, ojo, porque igual que te digo podcast, que Apple arrancaron los primeros en muchísimas cosas, han ido abandonando o dejando mercados ahí medio que no interesan, por ejemplo, Ping, tu red social favorita, y ahora la vuelven a revitalizar. Entonces... son cosas que a mí no me terminan de encajar. Quiero decir, si ya diste el primero el puñetazo en la mesa, haber seguido. No, es que no, porque tal. Y ahora resulta que sí, me lo traes de otra manera, cuando resulta que ya hay un mercado de un montón de gente que está en otra plataforma, que encima ellos, lo tiene gratis. Ellos han dejado lo del streaming para otros porque querían seguir siendo los primeros en la venta de música, y están viendo que ya es un mercado por el que no tiene sentido ser el primero porque es tan pequeño ya. Claro, pero además date cuenta que Apple en principio no va a dar un servicio de streaming gratis, ¿eh? Eso es lo que has dicho. No, Spotify sí te lo da. Bueno, eso es una de las razones también por las que pierden tanto dinero. Bueno, vale, pero pierden dinero. Y la música está diciendo que se tiene que aparar ese modelo. Eso también lo están diciendo. Si Apple no ha optado por ofrecer eso, es que la industria ya no está dispuesta a seguir dándolo. Bueno. Ese es el punto clave, yo creo. Así que ya veremos. Y el plan de suscripción familiar que sacan es mejor. Hasta 6 personas con total independencia de que tú sincronizas lo tuyo, tus listas y tu todo. Es bastante ambicioso. Es más barato que Spotify. Es más barato que Spotify. Es más barato si lo usas para 6. Claro, para los que seamos 2 en la familia, pues. Bueno, pero a ver, el concepto familia es muy relativo, ¿eh? Tú puedes ponerte tú, Lola, Chomsky, tu padre, tu madre. Sí, eso es verdad. Yo no sé, claro, no he profundizado en eso. No sé cómo defines esa familia ahí. Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo cómo lo hacen. Si implica alguna otra cosa más. No creo que sea familia viviendo dentro del mismo techo. No creo que eso, porque eso no existe ahora ya. O sea, mi grupo de familia están mis padres. Mis padres, porque cada uno tiene un iPhone, cosa que yo no. Ana y el padre de Ana. Ya, pero me refiero, si tú por lo que quisiera, puedes comprar música también, además de servicio de suscripción, con esa misma aplicación y esa misma cuenta, puedes comprar música. Hombre, igual no te interesa que Perico de los Palotes con tu tarjeta. No, pero eso volverá a la autorización, como ahora. Pero eso lo tienen inventado con compartir en familia y este tipo de cosas. Tú ahora puedes comprar aplicaciones y Spotify, Family, tú y uno más, 14,99. Tú y dos familiares, 19,99. Tú y tres familiares, 24,99. Tú y cuatro familiares, 29,99. Bueno, sí, esto se ve que en ese aspecto así de compartirla, pues ya son más baratos. Bueno, a ver. Vamos a ir avanzando. Vamos a dar una de las. Pero al final, de todo lo que comentáis, prácticamente la incidencia siempre es sobre el precio. Siempre. Parece que no, ni la oferta, ni la cantidad de canciones, ni cómo la presentan, ni la calidad del stream. Ya, en principio Spotify va a ser más con más calidad. Eso no lo he visto, no he visto dato ninguno de. No. En Spotify te deja elegir la calidad. Sí. Tienes tres calidades. podrías tener hasta 320, ¿no? ¿Y en Apple Music? Pues la verdad que no lo oí, esa parte. Es que creo que eso no lo han dicho, ese dato. No, no sé si se ha filtrado de alguna otra manera, pero no lo han dicho. Creo que lo han dicho por algún otro lado. En algún sitio habían sacado ya una comparativa entre varios servicios de streaming. Deezer, RDO, ¿no? Radio, esa. Sí. Spotify y Apple Music. ¿Y Tidal no? No, Tidal no la tiene nadie en cuenta, me parece. Sin embargo, pues ya ves, ha incorporado lo de los vídeos, que era una de las cosas, los videoclips, que era una de las cosas que incorporaba Tidal en un principio, y que no impresionaron a nadie, y estos pues lo ponen porque seguramente no les cuesta nada ponerlo. No, porque pero además eso ya lo había. Ya te cuento, acuérdate que tú ya podías ver videoclips en iTunes. O sea que... Parece ser que son 256K, ¿eh? 256. Bueno, sí. Para mí es suficiente, la verdad. Yo sinceramente no soy capaz de distinguir entre 192 y 256. Yo lo reconozco. No soy ningún super melómano. Pero porque eres de letras. No, realmente soy de ciencias. ¿Por? Siempre estudié de ciencias. Pero las carreras. ¿Eres psicólogo? Que dicen que es una profesión. En psicólogo mis especialidades son siempre a través de ciencias, neurociencias, fisiología del sistema nervioso. Yo esas cosas de las letras no. ¿Cómo se dice psicólogo en inglés? Psychologist. Se dice psicólogo. Psicólogo, bien. Sí. Bueno, tenemos una pregunta que a mí me tiene preocupado con esto de Apple Music. ¿Va a estar Yurena y va a estar Yoko Ono en el bloque de música que hay o no va a estar? No lo sé. Eso habrá que preguntar a esos DJs que han seleccionado así como para que nos hagan las listas. Ah, como cuando la seleccionaba Ringo Starr, que parecía que estaba fumado. Vas a tener la lista de Ramoncín. Ah, bien. Oye, no digas ese nombre, que nos demandan. Por favor, respeto, que es don José Ramón Julio Martínez Márquez, ¿eh? Ahí estamos, por favor. Un poco de educación. Alias imputado. Moncho DJ. Aquí en la comparativa dicen que es la que tiene mayor número de millones de canciones, 37 millones. Spotify 30. A mí eso realmente no me dice tanto como la estabilidad del catálogo, ¿sabes? A mí eso de que yo tenga listas creadas en para Spotify... Para mí un punto a favor es que tengan a AC/DC. Ahí le duele. Que Spotify no lo tiene. No lo tiene. Pero ya visteis que los Beatles no van a estar en el servicio de streaming. Por culpa de Yoko Ono. La culpa de todo es de Yoko Ono, ya lo digo. O sea que no hay que contar con que todo vaya a estar disponible en el servicio de streaming de Apple, tampoco. Mira, streaming Apple. Streaming de Apple. Aprende inglés con el podcast del Muj Asturias. Madre mía. ¿Hemos cambiado a ser un podcast de humor o...? Sí, básicamente nos pasamos unas cuantas risas. Hombre, si nos llamamos Mug, claro. En vez de lo otro... Bueno, pues creo que ahí es donde está palabras. La clave. Ahí es donde está la clave. Bueno, hablando de cosas apasionantes, ¿qué os parece esta nueva utilidad del sistema operativo que mueves el ratón y te amplía la flecha? Es como volver a iOS 7, a MacOS 7. Con el movimiento clítoris... Bueno, supongo. Yo es otra cosa. Quiero decir, yo eso ya lo tenía en MacOS 7. Y estamos hablando de hace unos cuantos añinos, ¿eh? Bueno, yo a mí lo que me parece muy bueno de todo esto es cómo se van unificando las interfaces, ¿no? A la cara del usuario. Eso de poder cambiar de aplicaciones. Y veías que en el iPad se veía de manera similar a cómo se ve ahora en un Mac. Eso está bien, la verdad es que eso está bien. Eso me parece un argumento muy bueno. Es cuestión de interfaz. No es cuestión de interfaz y de, por así decir, libro de estilo. No tiene nada que ver con que luego el sistema operativo haga o deje de hacer, ¿eh? Ya, ¿no? Si en el fondo seguramente por debajo sea todo muy, muy parecido, pero para el punto de vista del usuario, creo que eso es importante. Si lo que quieres es crear un ecosistema... El que te identifiquen de la misma manera lo que tienes que hacer para conseguir un mismo resultado, con independencia del dispositivo, a mí me parece un acierto. Bueno, pues nada, no llegamos más que hasta ahí con esto. Hala, ya está. ¿Por dónde quieres seguir? ¿Por la pantalla partida del iPad Air? ¿Dos? ¿Dos? ¿iPad Air 2? Perdón, cierto. ¿Eso entonces no va a estar disponible en los minis? No. El slide no tendría mucho sentido, pero bueno. Hay dos modos en realidad, ¿no? Una es la pantalla partida multitarea pura, ¿no? Que te permite las dos aplicaciones simultáneamente en la pantalla partida, que esa es la que solo funciona en el iPad Air 2. Supongo que por la RAM, ¿no? Sí, yo creo que sea un tema de potencia, yo creo que es simplemente un tema de RAM disponible, porque además los iPads siempre han ido muy justitos de RAM. Y claro, el Air 2 tenía 2 GB, ¿no? Sí, entonces pretender en un aparato con poca RAM ejecutar dos aplicaciones simultáneamente, pues le da la risa al aparato, ¿no? Entonces, yo creo que es más eso, el tema de RAM. Y luego lo otro, pues entiendo que es que no sé cómo lo llaman, pero que bueno, que te pone Slide, algo, ¿no? Sí, Slide Over o algo así, me parece que lo llamaron. Que te ponen un tercio de la pantalla la otra aplicación, pero la de debajo se queda como congelada, no responde. ¿Y esto sí, los usuarios de otra plataforma no saben decir si es algo que también se puede hacer en las otras plataformas? O sea, es que ponían como mucho énfasis en que, ¿y se pueden mover las dos partes? ¿Y son operativas las dos partes? Es que yo no sé cómo va... Eso en el Windows de la Surface... sí. Puedes mover las dos aplicaciones independientemente y las dos están activas a la vez. Sí. Puedes utilizar, o sea, las dos a la vez. No es nada diferencial, entonces. No, simplemente es exactamente el mismo sistema, que es, tienes o bien mitad y mitad, o bien 70-30. En la Surface puedes tú moverlo más o menos entre unos rangos independientemente. Ramón, pero es fundamentalmente lo mismo. Igual que la Surface. En la Pro, sí, sí, es. En cualquiera de los dos Surface, yo creo que tiene. ¿Sí? O sea, mi novia tiene la Pro. Y lo puede hacer, y yo lo estuve viendo y la he estado viendo utilizarlo, por ejemplo, es exactamente igual. O sea, tienes como dos ¿Y Samsung pantallas a la vez. Algo parecido también en los Galaxy? Samsung creo que para un Galaxy Note tenía algo similar, pero era más limitado. Era solo partía la mitad a la pantalla a la mitad. Y bueno, era como un poco parche. No es que para una de las dos aplicaciones, pero porque yo, vamos, lo he visto en una Tab 3, me parece, o en una Tab 2, ¿no? En una Tab 2. Galaxy Tab. Y para una de las dos. Pero sí es cierto que no es que la pare y la congele, actualiza de vez en cuando, no es algo permanente. Pero bueno, estamos hablando de una máquina también que es muy, muy, muy, muy, muy reducida. Uh-huh. Además, bueno, yo por lo que he visto, cuando en el Air 2, cuando las pones las dos simultáneamente, me ha dado la impresión, por lo que luego he visto en los otros vídeos, en el de State of the Union, que explican un poco más cómo hay que implementarlo desde los desarrolladores, cuando están las dos funcionando simultáneamente, solo pueden estar las dos ocupando la mitad cada una. O sea, no puedes hacer que una ocupe un poco más, un poco menos, porque si no parece que vuelve al otro modo, ¿no? Al modo de slide over o como lo llamen, ¿no? Entonces es un poco extraño, porque además, si os fijáis, cuando estaban haciendo la demo, cuando movían el divisor, como que desenfocaba cada una de las partes, como para reajustar los tamaños, y luego ya volvía a meterlas como dentro del foco, ¿no? Para que se viera bien, ¿no? Entonces, como que no se ve el proceso de rescalado de cada una de las aplicaciones cuando cambies el tamaño. Sí, con esto lo que sí obligan es a que los desarrolladores trabajen permanentemente pensando que su aplicación tiene que ser responsive. No exactamente, porque a ver, lo que ha hecho Apple es, en la versión anterior, de iOS, implementó una cosa que se llaman 6 clases, me parece, donde tú dices si tu aplicación se va a ver en una pantalla pequeña, mediana o grande, básicamente, ¿no? Y entonces lo que haces es como, si es cierto que es tipo responsive, pero con solo un tipo limitado, ¿no? Con lo cual dices, si estoy en una pantalla pequeña, tipo iPhone, pues se va a ver con este layout, si estoy en una pantalla mediana, pues con este, y una pantalla grande, pues, apaisada, pues con este, ¿no? Y entonces lo que hace el aparato este es cuando pones las dos aplicaciones, pues le dice a cada una de la aplicación, pues te tienes que mostrar en el modelo compacto, y entonces cada aplicación pues se ajusta, y luego se supone que con todo esto del auto layout y todas estas novedades que han ido metiendo estos años, las aplicaciones, los desarrolladores ya han ido incorporando esas tecnologías y las aplicaciones se reajustan mucho mejor a diferentes tamaños, ¿no? No es como las primeras versiones de iOS, que tenías 320x200 y era lo que tenías, ¿no? ¿Y hay alguna manera de interacción entre las dos ventanas? Quiero decir, ¿es posible un drag and drop de una a otra? Eso es una buena pregunta. Sí, es que... no es posible ahora mismo, en el futuro. Yo creo que van a extender la funcionalidad esta de las extensions que tienen de las aplicaciones para poder hacerlo al vuelo. Pero yo ahora entiendo, por lo que he visto, lo poco que he visto de los documentos de desarrollo, que todavía no es posible. Simplemente para las aplicaciones son agnósticas, digamos, de que están en modo multipantalla. Y eso es igual ¿Es eso igual en todas las plataformas o es solo en el caso de Apple? En el caso de la Surface, por ejemplo, sí que puedes interactuar con una con la otra, pero necesita un soporte del desarrollador para eso. A ver si me explico, no lo he visto en detalle, pero sí que he visto en la Surface, por ejemplo, coger cosas de una pantalla a la otra. O sea, podrías estar navegando, estás viendo una foto que quieres aprovechar para un documento de texto que estás creando y puedes coger... pulsar sobre la foto y arrastrarla al procesador de texto. Eso yo lo he visto hacer en los Samsung. Y yo creo que en la presentación una parte hacía algo así como que hacía una nota en una de las partes y sí movía Es que a ver, yo entiendo la multitarea, eso salía en una tenía Safari. Entonces... estaba viendo enlaces en un sitio y abrió una nota y cruzó un enlace hacia la nota y pasó después una... Yo creo que lo que hacía era daba clic en un enlace y entonces en la otra mitad de la pantalla tenía Safari y Safari abría el enlace, pero no es que... Hacía el comportamiento automático, solo que en vez de hacer switch de una aplicación a otra, como ya la estás viendo en la otra mitad, pues lo abría en la otra mitad. Pero no hay una interacción directa, ¿no? Eso es lo que, como decía Jesús, de que yo cojo una foto, la cojo, la arrastro con el dedo y la suelto encima de... Pues a mí eso fue lo que me pareció que hacía. Sí. En un lado tenía Safari, en el otro tenía Notes y cogía una foto de Safari, la hacía pinch y la arrastraba a las notas. Sí, sí, sí, lo hizo, ¿eh? Así ¿Pero lo hizo con el iPad o esto es algo que recordamos y lo hizo con no, el Mac? Lo hizo con el iPad de un momento que aprovechó y hizo una demostración de otra cosa que es espectacular, me parece, que es la de QuickType. Ahí sí es algo diferencial. Y sí hizo eso, arrastró un enlace que tenía en la parte izquierda de la pantalla, lo arrastró sobre la nota que tenía en la derecha, creó una especie de vínculo, que además algo dijo de que era un vínculo visual o algo así, y después más abajo soltó una foto que tenía en Safari. O sea que sí hay drag and drop. Creo que es fundamental. Estoy viendo ahora la keynote buscando el segmento. Claro. Ah, pues sí, hazlo, porque es algo importante, porque eso sí que es multitarea, ver cosas a la vez. Bueno, es como sí, pero no, ¿no? Es como multiconsumo de cosas, pero si tú realmente puedes... ya empezar a arrastrar cosas que estás produciendo en una aplicación hacia otra, sí está ayudando en la dirección de considerar al iPad como una herramienta de producción de contenido. Pero eso ahora no lo podías hacer, porque como las aplicaciones eran encapsuladas, no lo podías copiar y pegar. Y para ya, dejar. Pero eso no, es un rollo. Eso... Claro, entonces eso yo, si lo han implementado, pues a lo mejor es algo que estén desarrollando para futuro. Hacerlo. Hombre, tienes un iPad que lo puedes hacer ahora mismo ya, con el nuevo MacBook lo puedes hacer. Qué chulo es, Como os gusta tanto decir que es un iPad con teclado, pues ya está. Ay, bueno, es una metáfora. Ah, bueno, yo que sé. Es una metáfora. ¿Encuentras algo, José? Espera, está en ello, Espera que ahora yo las paso a... Estaba sobre el minuto 61. Sí, sí, estoy en el minuto 63. Está aquí cambiando entre una aplicación y otra y tal, pero de momento no. Igual vimos como lo de en el nombre de la rosa, que todo el mundo vio algo que realmente no. Sí, y luego realmente no pasa, ¿no? La cuestión es que ahora que lo dices, sí me suena que arrastró o que hizo algo con una foto dentro de notas o algo así, pero igual eran no otro. Todo el mundo tenía un amigo que había visto a Ricky Martin en el armario. Sí, con un perro. Sí, y mermelada, algo de eso, sí, sí. Bueno, mientras lo encuentras, José, vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Qué os parece la nueva aplicación de notas? La verdad es que eso sí que ha sido un puñetazo encima de la mesa. Una pregunta, perdona, una pregunta. Sí. Que esta la tenía yo en el tintero. Ah, bien. Esto de la multitarea del iPad, no. Tantos rumores que ha habido de un iPad Pro, de más potente, más memoria, esto no parece como una clara indicación de que sí va a haber algo más potente para poder asumir todas estas nuevas características. Yo creo que el iPad Pro era el iPad 2. Es que eso te iba a decir, ahora mismo la única máquina en la que se va a poder exprimir al máximo todo lo que hacen es en el iPad Air 2. Entonces, algo tendrán que sacar por encima de eso, porque si no, no tendrá tampoco por qué ser así, pero va a ser la única máquina que van a vender. O sea, ¿quién se compra un iPad mini si no vas a poder hacer determinadas cosas? Pues el que no las quiere hacer. Ya, es lo de siempre. Sí, claro. Por eso no hay gente que no se compra un Mac Pro para usar el Word. Claro. No, te quiero decir, mira, hay una chica que es profesora aquí, que está en Atlanta, y se iba a comprar un Samsung. Y coincidió que en ese momento, en plena euforia aquí de cenas y vinos y de tal, nos llamó por FaceTime y fuimos todos a decir, no seas loca, ¿por qué no? Si tú ya tienes un iPhone, cógete un iPad, que vas a poder trabajar de la misma manera, no tienes que aprender a hacer las cosas de otra manera, que no sé qué tal. Total, se ha comprado un iPad mini. Bueno. Porque ella para lo que tenía que usar, y no necesitaba otra cosa. Ella quería algo que ya estuviera las cosas hechas, que fuera muy portable, que lo pudiera enchufar a... Bien. Conectar a un Apple TV o enchufar a un proyector o tal y cual. Pero por eso te digo que ya de mano tienen que sacar un iPad mini nuevo, que sea capaz de exprimir el sistema operativo más allá. Pues no lo sé si lo harán o no, porque ya ves que el tamaño de la pantalla tampoco justifica el que tenga la pantalla dividida y poder hacer estas cosas. Bueno. O sea, por ejemplo, lo del vídeo, yo creo que sí que podría estar bien. Sí puedes estar mirando en un iPad mini correo electrónico y a la vez seguir un vídeo. Claro. Eso sí lo veo. Lo de andar drag and drop en una pantalla así de pequeña, pues no lo sé. ¿Y alguien ve la necesidad de tener un stylus en un iPad? ¿Creéis que algún día llegarán a sacar tipo algo, por ejemplo, tiene el Surface? Vamos, voy a un stylus de precisión, me refiero. Voy a decírtelo, ¿no? Con una sola palabra. Pues yo creo que debería. La verdad es que sí. Si es verdad que Steve, por ejemplo, está muy contrario al tema este del stylus, la Surface, si es un stylus de verdad, no un bolígrafo de estos que tiene una punta capacitiva y ya está, y sacan sobre todo APIs para que la gente pueda aprovecharlo, sí creo que tiene bastante interés. Lo único pega que le veo es que igual la pantalla del iPad es demasiado pequeña para cosas como, por ejemplo, dibujo y demás. Entonces, no, igual el iPad de 12 pulgadas, por ejemplo, sí que tiene más sentido ahí para esas. No, ahí no estoy de acuerdo contigo, Ramón. Yo uso el iPad para... Yo he visto una demo del The Paper con un stylus. Yo no me acuerdo si fue una keynote o fue en otro tipo de conferencia. Yo he visto al tío de Paper haciendo dibujos, bocetos con un stylus, y yo creo que eso se vendía bastante bien. Sí, pero bueno, quiero decir, hoy en día hay en el mercado de varios tipos de stylus activos, entre comillas, que se conectan al iPad por Bluetooth o no sé cómo. No desconozco exactamente cómo funcionan, pero sí consiguen una precisión un poco mayor que el típico stylus de goma gordo, ¿no? Pero que son cosas que tienen que soportar las aplicaciones, no es una cosa que venga integrada en el sistema operativo de forma nativa, ¿no? No sé, por ejemplo, en la Surface, pues hace poco Microsoft enseñaba la aplicación esta para componer música, ¿no? No sé si habéis visto la demo de la aplicación esta que te permite escribir sobre un pentagrama las notas y te las va reconociendo, etcétera. Que claro, eso solo puedes hacer en la Surface porque te permite escribir con precisión ese tipo de cosas, ¿no? Eso con un dedo o con un stylus de los de toda la vida sería imposible de lograr, ¿no? Yo lo que os iba a decir antes, yo uso iDraw, que es una aplicación para iPad y que la hay también para OS X. Intentar dibujar con el dedo es harto complicado. Es muy complicado. Entonces es muy difícil conseguir una precisión simplemente para mover un objeto o para unir dos puntos. ahí sí necesitas un stylus. De hecho, yo uso un Jot de estos del disquito delante, porque mi iPad 2 no soporta los que van con Bluetooth. Y la verdad es que mejora mucho la sensación de trabajo. Que vayan a sacar un stylus, hombre, por lo menos podría sacarlo como si lo quieres, ahí lo tienes. Pero sí desarrollar, que, o sea, sí hacer que los desarrolladores tuvieran a su disposición las APIs para poder programarlos. Por ejemplo, necesitas una API, por ejemplo, como la del Force Touch, que es para ver el Force Touch, profundidad del toque, cosas no, de esas, por lo no, menos. No, pero vamos a ver. Yo el Force Touch, que lo he estado probando el otro día, para mí ha sido una decepción. Yo esperaba un trackpad tipo tableta de Wacom. Y no es esto. O sea, yo siempre he tenido una tableta de Wacom y ahí tienes una sensación de presión en el propio lapicero y en la propia tableta cuando estás trabajando en modo táctil, con la presión que tú realizas sin notar esa presión en la tableta, notas que la tableta reacciona a tu estado de presión contra ella. En el Force Touch, al menos hasta lo que yo he probado, no la he tenido. Tengo una sensación de doble clic y ya. No tengo esa sensación de niveles de presión. Entonces, no sé si eso, insisto en lo mismo, probablemente Apple lo que podría haber hecho es decirle a Wacom, oye, desarróllame un trackpad para los MacBook y lo implemento y punto y se acabó. Pero claro, no debe de ser ni tan fácil que Wacom le haga eso, ni a lo mejor tan sencillo de hacer. Desconozco en principio cómo lo hacen. Y no sé si eso sería implementable dentro de un iPad, claro. Yo no creo que Apple vaya a tratar de robar el mercado de periféricos a los demás. O sea, yo cuando decías lo del stylus, yo pensaba que era otra cosa. Yo no creo que se pongan a fabricar un stylus. No que lo fabriquen, sino que tengan APIs para ello. No es que fabriquen un stylus, es que lo hagan integrar con el sistema operativo. Eso. O sea, que no sea obligatorio, o sea, que todavía sea multitouch y todo eso. Es como la Surface, vamos, la Surface es multitouch y tal, pero luego tienes un stylus que opcionalmente te permite dibujar con precisión. Es más, cuando estás dibujando con el stylus, como detecta por cercanía que el stylus está cerca de la pantalla, desactiva, digamos, la parte touch de tal, con lo cual solo acepta el input del stylus, ¿no? Con lo cual puedes poner la palma de la mano encima de la pantalla, claro, sin que te detecte nada extraño, ¿no? Esa función es bastante sorprendente, el coger y ponerte a escribir como si fuera un papel, por ejemplo, encima de la pantalla y poder apoyar la mano y tal. Y la otra cosa que han acertado bastante bien es con el teclado que tiene, por ejemplo, cuando lo das la vuelta, lo coges y más, puedes estar pulsando las teclas y acierta muy bien cuando tú quieres pulsar una tecla para hacer un input o cuando simplemente estás cogiendo la tableta y demás. Entonces yo creo que eso, si Apple implementara un stylus, tiene que llegar a un nivel como ese, no es solo decir, bueno, pues ala, ahí está el stylus, ¿no? Eso sería un poco, va. ¿Os dais cuenta? No debe ser muy complicado, porque eso debe ser que cuando detecta que tocas varias teclas a la vez en diversas zonas del teclado, pues entiende que no estás queriendo escribir. No, bueno. O la posición del teclado o tal, eso hay mil maneras de hacer esa detección. Pero ¿os dais cuenta de que en un momento determinado ahora hemos cambiado la situación de esto de Microsoft no hay por dónde cogerlo a ver si se fijan en cómo hace Microsoft esto? Perdón, Microsoft. Está haciendo las cosas muy bien, creo, últimamente. Mejora bastante, ¿eh? Y yo estoy muy contento. Yo ahora por cosas del trabajo tengo que usar Outlook, Word, Excel y todo esto. A ver, tengo que usar Excel otra vez. Excel. Oh, madre de Dios, bueno, vamos a obviar ya el tema ese. Que tengo que andar usando PCs y bueno, siempre que puedo, pues estoy usando o mi iPad o estoy usando mi iPhone. Y el poder estar usando las dos plataformas a través de los servicios de Microsoft, pues te das cuenta que es una maravilla. O sea, yo me siento muy cómodo ahora mismo trabajando en el colegio con esa suite. Y creo que es que funciona de maravilla. Y Outlook es una maravilla. ¿Ves cómo y no Outlook para arriba? Lo odiaba antes. ¿Ves cómo no se puede escupir para arriba? No, bueno, eso es. No veo ningún problema en que... No, ahora no vemos ningún problema. Amigo. No, en usar servicios de otros en la plataforma tuya, cuando los servicios son buenos. Yo creo que Microsoft lo está haciendo bien. Está haciendo esa nueva estrategia de... de poder liberar la suite y hacer cosas que tú puedas. Realmente yo tengo una cuenta corporativa porque es del colegio y es que eso es fabuloso. Hace unos años Microsoft era un desastre y se merecía todas las críticas. Todas. Y bueno, pero eso tenía un apellido, ¿no? Sí, sí, pero sí. hace unos años, pero la verdad es que, bueno, incluso la última época de Ballmer, pues sí. Hombre, desde que ha entrado el Satya Nadella este, ha cambiado completamente la historia. En un año ha puesto Microsoft patas arriba y iba a decir Microsoft. Bueno, ya. Bueno, ha puesto la compañía patas arriba y se ha notado ese cambio de estrategia, ¿no? Pero sí es verdad, sí, que incluso en la época de Ballmer ya habían sacado productos muy válidos como el Surface Pro 3 este que estamos hablando ahora, que la verdad es que yo lo he probado porque lo tiene un compañero de trabajo y funciona muy bien, y del Stylus, el sistema operativo Windows 8.1 le faltaba todavía un error, pero yo por lo que he visto de Windows 10, que sale ahora en mes y poco, yo creo que ya han conseguido el equilibrio justo entre cuando está en modo tablet, cuando está en modo desktop y tal. Ya le han pillado el truco, ¿no? Ya lo han dejado más o menos como debería ser, ¿no? Y no sé, vamos, a mí tiene un... O sea, yo de verdad lo digo, o sea, yo voy a esperar a septiembre, octubre, pero cuando salga el próximo iPad y el próximo Surface, yo me lo voy a pensar. Mucho. El tema es el precio. Yo estamos comparando siempre el tope, el producto tope de Surface, estamos cogiendo el modelo Pro y comparándolo con el iPad, y bueno, hay una diferencia de precio. Hombre, importante, hay una diferencia, ¿no?, de precio y una diferencia de rendimiento, porque desde luego el Surface 3 pues lleva un Core i5 o un Core i7 si le pones, que bueno, no sé lo que calentará eso, pero imagino que se pondrá calentito si le metes caña. Contra un iPad que lleva un procesador, bueno, uno de los Apple, el que toque ese año, ¿no? Pero que, bueno, pero que bueno, están, o sea, ahí. ¿Tú te gastarías 1.600 pavos así alegremente, que no es un portátil, que no es un, sí, una computadora? Realmente no, ¿tú te gastarías, 1.400 en un MacBook? Es que esa pregunta, claro, es uno a otro. Es que estamos, o sea, yo, para mí el Surface 3 sí es un, o sea, por lo menos el Pro, para mí sí es un portátil. Claro, eso es un subnotebook, es como el MacBook. Esas son las mismas. Es más bien un portátil convertible, porque realmente tú, si le apoyas el teclado debajo y lo abres, puedes tener exactamente el mismo formato que el portátil. Y luego, si lo doblas para atrás, por ejemplo, ya tienes una tableta. Entonces, sí es verdad que a la Surface, por ejemplo, le falta un modelo, digamos, de entrada, porque el más barato, no sé si cuánto era, pero debían ser como 800 euros, que ya es el iPad más caro. Pero son 800 sin el teclado, ¿no? Pues sí, creo que sí. Del teclado creo que son 100 euros adicionales. Pero bueno, creo que era, creo que vale, 200, me parece muy bien. Tú coge el MacBook, por ejemplo, que tiene el Core i5 y los 8 GB de memoria y tal, y más o menos estás en el precio. Son 1.200, creo, el MacBook, ¿no? ¿Cuál? ¿El MacBook? No, 1.499. ¿1.499? Aquí sí, ahí, claro. Ah. Bueno, a ver, aquí luego le tendría que sumar impuestos, que eso nunca te lo dicen directamente, entonces igual será parecido. De todas formas, yo creo que con este movimiento del, por ejemplo, la multitarea, tal, no sé qué, sí que veo trazas de que sí que podría haber un iPad Pro, vamos a decirlo así, ¿no? Porque por ejemplo, con el iPad de 10 pulgadas, el tener doble aplicación y tal, con el espacio de pantalla que tiene y tal, igual, bueno, pues está bien, pero no es una killer app de... Venga, ya es el punto de tener un iPad, es tener el Twitter y el navegador abierto a la vez, ¿no? Sin embargo, una pantalla a lo mejor un poco más alargada, con una pantalla un poco más grande, igual podría tener un poco más de vida eso. Uh-huh. Y sí podríamos ver a lo mejor un iPad, qué sé yo, como digamos competidor de la Surface, pero bueno, veremos. Bueno, por aquí parece que le estamos echando demasiadas flores a Microsoft. Sí, un poco demasiado. Yo creo que nos estoy viendo arriba, ¿eh? Esto no es políticamente correcto. Vamos, en el... vamos, vamos. Bueno, como somos ahora el Microsoft User Group de Asturias, pues... Eso por encima de mi cadáver. Bueno, no sé. No. Esto explica muchas cosas. No, ya que vengas tú diciendo que estás encantado con Outlook, ya a partir de ahí lo que quieras. Ya, fíjate. La siguiente ronda del cachopo la pagas tú, chato. Jesús. Dime. ¿Cómo pronunciarían Asturias allí? ¿Eh? ¿Asturias aquí? Sí. Asturias. No sé, no sé, porque claro, tienen. Hay veces que la A sí se parece a una A y otras veces es esa especie de mezcla entre A y E. ¿Cómo pronunciarían ahí Sporting de Gijón, equipo de primera, con unos guajes que tiene? Déjalo, no sigas. Probablemente el final sea Ayas. Ayas. Sí, por lo de Bayas. Y, sí, yo creo que sí, que sería Asturias. Sería algo así. Como los coja Pelayo. Ay, Dios mío, Asturias. Uy, tengo que probar. No, yo creo que se parece, o sea, yo sí he oído americanos pronunciar Asturias y se parece más a la primera. Más tipo Asturias. Asturias. A ver, estos aquí, estos rednecks del sur, a ver cómo dicen. O capital. Igual que los franceses, coloco francés que dicen Asturias. Asturias. Sí, y se come la S al final. Como ellos no la dicen. Porque claro, pues por eso. Pisa. Sí, tal cual. Asturias. Chauvinistas. Bueno, ya, esta es la sección Haciendo Amigos de Jesús Redondo, gracias. Yo tengo familia francesa. Bueno, no, oye, no te digo nada. Estoy inmunizado. Vale. Sigamos, señores, que nos enrollamos en exceso y nos sale muy largo. Llevamos casi una hora. Ah, bueno, entonces, ¿qué? ¿Hablamos de Siri? ¿O de Spotlight? ¿O de qué? Pues venga, dale. A mí me gustaba hablar de la aplicación de notas, ¿eh? Yo sigo diciendo que me llamó. Ah, es verdad que quedamos ahí, sí, es verdad. Sí, notas. Me llamó bastante la atención. Mola el rollo de la regla, el poder tener lapiceritos, el poder tomar notas. Es decir, me parece un Evernote con esteroides. ¿Sabes lo que me pasa a mí con notas? Que cada vez que meten cambios, digo, anda, pues voy a usar notas. Pero luego siempre hay alguna otra cosa que digo, pues no la sigo usando. Por ejemplo, no veo la posibilidad de un uso, ¿cómo lo diríamos yo? Colaborativo. Notas sería para ti, ¿no? Sí, para mí sí. Yo la verdad es que uso mucho Evernote. La verdad es que uso una combinación de varias. Pero sí es cierto que sí la podría utilizar otra vez. Yo la uso, pero muy someramente. De hecho, últimamente le encontré más utilidad a usar Trello, o Trello, como demonios se diga, que notas, porque tiene cosas que se pueden manejar mucho más rápidamente y que me parece que esta sigue sin poder hacer, como la gestión de listas, el intercambio de notas entre las listas, el añadir, valga la redundancia, añadidos a las notas o attachments. Y pero la verdad es que le han pegado un repaso que lo necesitaba, ¿eh? Lo necesitaba porque era muy muy muy poquito. Aquí sí tiene la de notas, sí que tiene lo de los attachments. De hecho, cuando hacías la búsqueda, podías hacer la búsqueda por los adjuntos en las notas. Lo que no veo es eso. Yo uso mucho con Lola los word chats de Evernote y eso está muy bien. Eso es una cosa que me resultaría muy difícil, sí, renunciar a eso ahora. Sí. Entonces, notas yo lo veo como... A mí también me recordó Evernote lo de las notas. Mucho. Muy cómodo, lo veo muy cómodo en notas así, y el que tú lo de siempre, empiezas en uno, continúas en el otro, eso lo veo muy cómodo. Pero a la hora de compartir esa nota con otro, no, esto es donde veo que cruje. Y no es lo único que falla. En el tema de Apple yo le pediría eso, que tuvieran un poco más de énfasis en ser colaborativos. Sí, pero además fíjate que yo creo que notas va a fagocitar un poquito a recordatorios, me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación. Porque recordatorios sirve básicamente para hacer listas. Bueno, pero es para que te avise. Sí, pero quiero decir, eso mismo, me imagino que no habrá gran dificultad en implementarlo dentro de notas, puesto que ahora ya tienes notas con check-its. Bueno, acuérdate que los recordatorios pueden ir con geofencing de este. Y en notas creo que también, ¿eh? se podían añadir posiciones y zonas. No sé si zonas con Geofence, pero sí localizaciones. No sé, no sé. No, yo creo que sería ya mezclar mucho funcionalidades dentro de una misma aplicación. Que yo es que ya sabes que soy de los de la teoría de del anillo. Yo quiero una aplicación que las domine a todas. Bueno, han hecho algo así con Wallet, ¿no? La aplicación esta nueva donde juntan ahora lo de Apple Pay con lo que antes era... ¿cómo se llamaba? Joder. El Passbook, sí. Si os habéis dado cuenta, han dejado el esquemorfismo de las aplicaciones para aplicarlo a los nombres de las aplicaciones. Sí. Yo estaba fijándome ahora y, bueno, realmente Apple Pay estaba integrado en Passbook y lo que han hecho es cambiar el nombre. Google abandona Wallet. Y Apple ahora coge Wallet. Se lo ha vendido, claro. Android ahora tiene Material Design y estos los iconos en plano. Ya sabes. Esto es así. Se andan cruzando. Sí. Bueno, la excusa que pusieron es que podías meter tarjetas de descuento y cosas de estas, ¿no? De cada... tarjetas de fidelización. Pero eso ya lo hacías en Passbook, ¿eh? Eso ya lo hacías. Yo tengo aquí la Starbucks Card. Tengo de Walgreens la Balance Rewards y tengo así unas cuantas de por acá. Eso ya lo tenías en Passbook. Sí, pero yo han querido cambiar el nombre porque lo han querido cambiar y hacer la gracia, creo yo. Y porque bueno, realmente es más real. Sí. Bueno, yo lo entendí como que lo habían integrado con el proceso de Apple Pay, vamos, no sé si antes era igual o no. Sí. A mí lo que me llamó la atención del rollo Apple Pay es cuando empezaron a sacar la lista de logotipos y el primero que sale arriba a la izquierda, el Lidl. Eso fue, dije, coño. Ya pensé que ahora iba a salir la Limerca. Y pues, faltaba que sonara de fondo. Lo que no me fijé fue si estaba sonando de fondo la música esta de Mercadona. Pero habría sido un puntazo también. Lidl no está en Estados Unidos, ¿no? No lo sé, tú sabrás, ¿eres ahí? Por aquí abajo no te creas que tú que hay tanto. No tengo ni Costco. Yo supongo que el rollo Lidl lo harán porque en por Europa, Alemania, ¿no? En Europa y sobre todo en Alemania es casi como Starbucks. Sí. Pues hay por todas las esquinas. Y en España también hay muchos, pero como somos el norte de África, pues es lo que tenemos. ¿En Reino Unido hay? No lo sé. Porque es donde va el desembarco real, es en el Reino Unido. Efectivamente. Es que no había Apple Pay. Salía el Banco Santander ahí. ¿Y no salía Caja Rural? ¿No salía Caja Rural? No sé, bueno, precisamente Apple Pay fue uno de los espacios en los que salió una de las mujeres en la keynote. Sí. Oye, ¿y por qué dices Apple Pay y no dices Apple Pay? Porque es que no se dice Apple, se dice Apple. Ah, Apple. Y es lo que estoy diciendo Apple Pay. Ah, vale. Gracias, profe. Bueno, sigamos avanzando, señores. Sí, la verdad es que el rollo de que saliera una de estas dos mujeres ahí a dar la charla fue un punto diferenciador. Yo supongo que irán arrancando a tener más presencia femenina en las keynotes. Que como la Angela, ¿no? ¿O qué se dice? ¿Angela o Angela? No sé. La Merkel. No, la que estaba antes en Burberry's y ahora. Esa no fue la que lleva el retail ahora. No sé cómo se dice, la verdad. Sería incapaz de decirlo bien, así que no sé. La del retail. Esa no ha salido. Esa no ha salido todavía. Y creo que, no sé, debería ser la más importante, ¿no? Por lo menos es la que más cobra, seguro. Supongo que sí. Y esa todavía no ha salido en ninguna keynote, creo recordar. No, pero sí es cierto que yo creo que intentan darle un toque femenino por lo que tiene de tirón. A mí es la sensación que me da, que no digo que no... A ver, evidentemente a mí me da igual que sea una mujer que un hombre. Si vale, vale, punto. Pero el tirón que tiene Marisa Meyer de Yahoo cada vez que sale, mediáticamente, los arrastra a todos. Si os fijáis, en cualquiera de las demás compañías, el que sale de CEO siempre es un hombre. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿vale? Para comentaros que efectivamente durante la keynote hay una secuencia donde tiene dos ventanas a la par, una al lado de otra, y arrastra una foto de un sitio a otro, pero es en el Mac. Es cuando está demostrando esta nueva, que no hemos hablado tampoco de ello, que se parece a lo que hace Windows, por cierto, de poder colocar las ventanas en una mitad o en un tercio de la pantalla en el Mac. Nada, pues aprovecho para puntualizar cuánto se parecen ya los interfaces. Sí, realmente sí. Porque hubiera apostado pasta a que lo había hecho con el, en el momento que estaba presentando el Swift Cave, el teclado en el iPad. Hubiera apostado dinero, así que la integración muy buena, y la verdad, están lográndolo. Pues la verdad es que sí, la verdad es que yo también habría dicho que lo había visto en el... Es que hace algo parecido, yo lo estuve viendo antes, en el Slide Over, no en el Split View, sino el Slide Over hace algo parecido. Pero no era eso, era un link, no era una foto. Sí, sí, sí, aquí sí arrastra una foto. Aquí sí arrastra una foto con el ratón de una ventana a otra. Es una. Me parece que es de fotos a las notas, precisamente. Uh-huh. Y sí, claro. Pues queda muy bonito y tal, pero claro, es en el Mac. A ver, que hemos perdido a Jesús. Que no sé qué ha pasado. Se ha caído al charco. Sí, pero además no sé dónde ha ido. A ver si lo cojo otra vez. Voy a recuperarlo. A ver si lo puedo recuperar sobre la marcha. Aquí, y lo meto para aquí. No me deja. Añadir a la llamada. A ver. Jesús. Come back. A ver. Oye, a ver si vamos avanzando, que yo me voy a tener que ir en TV. A ver, ¿estás ahí, Jesús? He vuelto. Perfecto. Ya que me está escuchando Tim, todo lo que digo, por eso tengo que ser tan ortodoxo. Por favor, Tim, cárgate Time Warner Cable, cárgate los. Qué malos son. Les deseas la muerte. ¿Qué pasa? Les deseo la muerte. No te ponen verano azul, ay, ladrón. Ostras, es que esto se cae cada 2x3, 6. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué tal? Lo que estábamos comentando un poco del tema de las mujeres en Apple, que salvo honrosas excepciones como Susan Kerr y similar, nunca había habido una mujer al frente de algo tan importante como puede ser el tema de retail. Y que yo supongo que en siguientes keynotes las pongan más al principio, no tan al final. Por lo que estábamos comentando, porque mediáticamente tiene mucho tirón. Sí. Lo que de las formas, que sea buena en lo suyo no quiere decir que sea buena transmitiendo, ¿eh? No, pero bueno, a ver, quiere decir que lo mismo la ponen a la que salió delante de la cámara y no lo hizo mal, hablando en plata la cara. La que salió en Apple Pay era Jennifer Bailey. Para el café la cuenta. My President of Hardware Engineering. No lo hizo nada mal. A mí me pareció una presentación muy correcta, muy bien. Que, a ver, no contó un chiste ni nada, porque tampoco era para contarlo. Pero, a ver, tío más soso que Tim Cook, no me iréis a decir. Y eso que ha mejorado, yeah. Vamos, ha mejorado muchísimo. Bueno, que yo creo que a Tim Cook le cosen hasta los bolsillos de las chaquetas como a Julio Iglesias hasta que no meta las manos. Porque es que el pavo es soso y aburrido a más no poder. Sí, no, eso está sí. Claro que no mejora, ¿eh? No mejora. Entonces, por eso te digo, ya han puesto el del reloj para compensar un poquito, como se llamaba, Jerry o Jim. El del reloj es así como, no sé, como el nerd del grupo, ¿no? Sí, a día de hoy el rey de las keynotes es Craig Federighi. Sí, eso está. Eso sí, ahora mismo sí, ahora mismo es el mejor, sí, creo. Sí, pero bueno, para eso me sacas a Famino cansado y me río más. Sí. No, mira tú, yo recuerdo. Ya me cansa, me aburre. Recuerdo la primera keynote de este hombre intentando manejar el ratón con un. Como le temblaba la mano, ¿eh? Como le temblaba la mano encima del trackpad. Sudando a la gota gorda que sí, parecía. Sí, sí, sí, pero ya lo tiene, ya le cogió el punto. Pero ya hace lo mismo, siempre pone las mismas caras. No sé, los mismos chistes. A mí ya no me hace gracia. Es decir, me hizo gracia una vez el almidonado que me saca como el EDQ, lo mismo tal, pero ya, tío, o sea, ya lo he visto. Joder, no fastidio. Vale, ya sí, sé lo que me vais a decir. EDQ es el más cansino, creo yo. Ya sé lo que me vais a decir. Las bromas del cara. karaoke y todo que me, eso. Que me vais a decir que Steve siempre sacaba lo, el mismo jersey, los mismos pantalones y los mismos playeros, pero era Steve. Entonces, sí. Necesitan nadie, alguien nadie te va a discutir eso. Necesitan alguien que transmita y no tienen alguien que transmita. Phil Schiller no era tan malo. No. Yo no, sigo, no lo sacan. Sigo diciendo que quiero que traigan de CEO a Nicolás Negroponte. No me hacéis caso. Si os habéis fijado en esta keynote, no ha salido ni Phil Schiller ni Johnny Ive. No, es que el día que salga Johnny Ive es que se acaba Apple. No, no, hombre, la sacarán para la de septiembre. No, con no, no, pero en no digo Nvidia. Los no, nuevos no, iPhones, etc. No, pero que no digo Nvidia. Se ha comido a Johnny Ive. Digo en el escenario. El día que Johnny Ive salga al escenario, ese día es que se acaba Apple. Ese no, pero sale. No ha salido ni en vídeo, ni en voz siquiera, ¿no? Porque últimamente ya solo ponía el voiceover cuando, a los vídeos de. Solo sale cuando hay hardware. Eso. Bueno, ¿qué más, señores? ¿Tenemos algo más o vamos cerrando el chiringuito? Siri y la búsqueda. Yo, como no tengo Android, pues no sé, pero yo creo que eso tiene que estar pareciendo ya mucho a lo que podía hacer Google Now y todo esto, ¿no? O sea, ¿realmente han llegado al nivel o todavía no? Pues la verdad es que usé poco Siri, vamos, lo uso poco y uso muy poco también Google Now. Eso podrá aclararnos un poco más, Ramón. A mí me da la impresión de que ha mejorado mucho lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Sí. Eso sí, también se basa en una máquina de estas en el rendimiento normal, cosas de estas, y con el tiempo va mejorando. El de Google, por ejemplo, en el I.O. anunciaron que el reconocimiento de voz había mejorado en 3 años del 20-tantos% de fallo al 8 o 7, sí, o así. Entonces va aprendiendo conforme vas usando. Pero la capacidad de hacer cosas, Ramón, la capacidad de hacer Google cosas, Now a mí me parece muy útil en el móvil. De hecho, lo tengo en la home screen. Mi home screen es el Google Now, directamente no tengo ningún icono. Porque en cuanto empieza a entender un poco los mensajes que tienes en tu correo electrónico, las consultas que les haces con voz y demás, sí que es bastante útil. Por ejemplo, yo ya tengo aquí, nada más que enciendo el móvil, por un momento tengo que ir al aeropuerto y ya tengo pues el vuelo, la puerta, no sé qué. Luego tengo cosas de destacar del email, historias de estas, ¿no? Entonces bastante, bastante predictivo. No sé cómo funcionará con el Siri este nuevo, el Proactive. Sí que necesita un tiempo de aprendizaje, ¿eh? Es decir, desde que lo activas al principio, por ejemplo, tienes que darle un margen de tiempo hasta que empieza hasta que te conoce, vaya. Hasta que te conoce, sí, básicamente un poco lo que haces, las ubicaciones en las que estás, la voz, por ejemplo, sí que se nota mogollón desde que lo empiezas a usar hasta que luego ya le haces varias consultas. Entonces, a mí me parece bastante útil. Sí es verdad que tienes que darle acceso a que te indexe los emails y demás, ¿no? En Siri no sé cómo lo harán, porque hablaba mucho de privacidad y esas cosas, pero si quieren, por ejemplo, decirte que tienes un vuelo, pues necesitan tener acceso a saber si lo tienes o no. Por ejemplo, el tema de la privacidad, lo que decían del tema de la privacidad era que se quedaba en tu aparato y que no salía de allí. Sí. Si se queda en el aparato va a tener mucha menos potencia, sobre todo la parte de procesamiento de lenguaje natural, porque no vas a poder aprender tanto con distintas voces, por ejemplo. Y luego hacer un escaneo solo en un aparato, tienes el problema de que luego, si tienes varios dispositivos, puedes tener discrepancias entre uno y otro. Yo creo que ahí no han dicho toda la verdad. Yo creo que ahí no me trago que eso quede en el dispositivo todo, nada más. Yo sí, en el momento que accedes a Siri, yo creo que ya ya estás cediendo. En el momento que haces esa Siri, por ejemplo, lo primero que manda el iPhone, y lo podéis hacer una prueba vosotros en vuestra casa, es la localización. Cuando usas Spotlight en el Mac, también manda la localización, salvo que lo desactives. Sí. Entonces, bueno, sí es verdad que a lo mejor son un poco más cautos a la hora de cruzar cosas de iCloud, vamos a decir así. Pero yo creo que sí que están utilizando alguna fuente de información adicional. Si no, por ejemplo, hay servicios que no puedes proveer, básicamente. O sea, si quieres hacer todas las tarjetas de embarque, ya te digo, tienes que tener acceso a los emails para saber si te ha llegado o no. O al Passbook o alguna otra fuente de información. Sí, he de decir que entre los tres que hay ahora mismo activos, esto que voy a decir va a sonar muy heavy, yo me quedo con Cortana. Es muy bueno. ¿De dónde es Cortana, Alberto? Cortana es de Windows Mobile. Es muy bueno. De Microsoft. Muy bueno. Sí, de Microsoft, vale. Bueno, una ventaja que tiene Cortana, porque yo también, yo tengo en el trabajo, tengo un Windows Phone de Nokia, con el Windows 8.1 Mobile o como se llame, que viene con Cortana también. Sí. Y una cosa que noto es que Cortana es capaz de reconocer la voz, sí, inmediatamente, sin necesidad de mandarlo. Porque un problema que siempre tengo con Siri es que si no tienes cobertura, ya le puedes decir cantar una serenata que no te entiende. Te dice que no puede atenderte en ese momento, que no tiene cobertura de internet y tal. Y en cambio Cortana sí es capaz de procesar el lenguaje en local en el dispositivo y no tanto como cuando está conectado, pero sí, procesa unas cuantas órdenes, ¿eh? Y por eso no sé, la verdad es que no sé lo que tendrán metido ahí ni cómo habrán solucionado esa parte, porque en el Nokia que yo lo tengo probado es un Nokia muy chiquitín, es un procesador, vamos, mínimo, y la capacidad del teléfono es muy pequeña. Y la verdad es que funciona muy bien. Yo me resultó muy sorprendente. Yo esperaba, esto verás. Además, para ponérselo al padre de Ana, esto como le haga una prueba y quede mal aquí ahora, a decir, esto no sé qué está. No, me sorprendió, pero muchísimo. Bueno, probablemente también la cantidad de usuarios que están utilizando Cortana, pues no sea la misma, ¿no? Bueno, ya, eso también puede ser. Pero eso te afecta más a los idiomas que soporta, ¿eh? Date cuenta que en cuanto tienes algún que otro millón de usuarios, como tienen que tener en Estados Unidos, aunque hay acentos y tal, pero bueno, ese para el inglés americano está bien. El tema de la cantidad de usuarios te da acceso, por ejemplo, a, pues yo qué sé, hacerlo en catalán, ¿no? En gallego o lo que sea, ¿no? Que entonces sí, necesitas más extenderte globalmente. Que es algo que yo creo, por ejemplo, Microsoft sí que en Estados Unidos, pues, a lo mejor puedes ver cosas de Windows Phone, pero aquí en España es realmente raro verlos, ¿eh? Sí. Pues bueno, pues habrá que ir viendo. Yo lo que sí me estoy dando cuenta es que en este podcast, yo creo que es el podcast de todos los que hemos grabado que más se ha hablado de Microsoft. Sí. No. Y esperar. Es que hay otro detalle, que es que no hemos hablado nada del reloj. ¿De qué reloj? Del Apple Watch. Se supone que era un tercio de la keynote lo del Apple Watch. Pero es que carece de interés. Es un cacharro que. Realmente es que tampoco puedo decir gran cosa sobre ello. No lo tengo. Estuve tentado a comprarlo, pero como no me iba a llegar a tiempo, me iba a llegar justo dos días después de haber salido yo para España. Entonces, oye, pero dije, escucha, paso. Lo podías haber pedido que lo hubiera mandado aquí, hombre, te lo recogíamos nosotros y ya te lo dábamos probado. No, porque eso se complica todo, aduanas. ¿Qué va? Y todo, no se complica nada. Paso. Tú mándalo para acá y a ver cómo se complica. Paso, y encima es que no me lo quiero comprar porque no le veo todavía muchos flecos y no lo veo todavía claro para mí ese. Pero bueno, parecía que se abrían muchas historias, o sea, hacía muchos accesos que abrían a los desarrolladores, ¿no? Acceso al micrófono, al altavoz, a... Sí, principalmente a poder ejecutar aplicaciones en el dispositivo, ¿no? No lo que estaban haciendo ahora, que era una especie de control remoto. Sí. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pero oye, eso era previsible que iban a mover... Que en principio lo iban a sacar... Mirando, aquí está, ya lo podéis dejar de babear y ahora es cuando os vais a tener que poner a programar para él. Bueno, yo por ejemplo una aplicación que me ha sorprendido mucho, pero mucho, la verdad es que todavía no sé cómo el desarrollador la va a resolver, es MoneyWith. MoneyWith es una aplicación de contabilidad doméstica y todavía no entiendo cómo el desarrollador va a conseguir transmitir el que tú puedas manejar MoneyWith dentro del Apple Watch. Me parece algo complicado. Pero bueno, habrá que ver. Te digo que no. En fin. Total, que como no tenemos ninguno el Apple Watch y no tenemos pretensión de comprarlo, pues no hacemos nada. Sí, bueno, yo me acuerdo de esto de que podrían incorporarlo a Health y Activity, los datos que de sus propias aplicaciones. Pero si no estás moreno y no tienes tatuajes. Bueno. Yo no sé hasta qué punto es significativo la gente a la que con la que no pueda funcionar por eso. Pero perdona, bueno. En Estados Unidos, morenos y con tatuaje, ¿cómo? No es por moreno, es por el color rojo de que absorbe, pero no el tono de piel oscuro no es un problema. No, cuando te estás poniendo moreno, es eso es por los eslavos y por ahí arriba, igual sí, cuando se ponen gambas que los rojos. No lo sé, no he leído nada al respecto. Tampoco hemos comentado, estamos pasando por encima de casi todo. No hemos comentado lo de la hora extra de batería simplemente cambiando el sistema operativo, que me parece algo digno de mencionar. Y lo poco que va a ocupar ahora la actualización, 1,3, ¿no? También, ¿no? 1,3 gigas. Que son cosas que, pues a un teléfono además me parece que iba hasta a funcionar en mi iPhone 4S que tengo en el cajón. Sí, hasta el iPhone 4S. Habrá que ver cómo funciona. Bueno, según lo que estuvieron diciendo, mejor que lo que está funcionando iOS 8, ¿eh? Tanto iOS 9 como macOS X, el Captain, está súper optimizado. Que de hecho, por eso ellos mismos dicen que no, es que como no lo vamos a ejecutar en estas máquinas pequeñas que estábamos ejecutando iOS 8, si iOS 9 y macOS X 10, 11, está súper optimizado. Claro, es que no lo pueden evitar. De hecho, yo estaba pendiente a ver si cambiaba el portátil y ya veo que no. Va a funcionar mejor. Yo voy a seguir con el mismo. Sigo con mi MacBook del 2008. Claro. Sí, bueno, está claro que es el Snow Leopard de turno. Sí, sí, sí. Sí. Se agradece, ¿eh? Hombre, la verdad es que yo sí se agradece. Sí, claro que se agradece porque. Sí, Yosemite fue un poco caos, sí, pero supongo que este ya sea el último para esas plataformas. Yo creo que ya no, sí, eso va a ser. Bueno, puede ser. Oye, esto se parece mucho al sistema ese que tiene Intel de TikTok últimamente. Te sacan los cambios profundos, digamos, la interfaz, tal, no sé qué, y luego otro release de estabilidad, ¿no? Y eso. Al final lo que es un release cada dos años, realmente, como había antes. O sea, mantener el desarrollo de un sistema operativo como es el 10 en un release grande cada año es prácticamente insostenible. Es algo que tengas una cantidad de... Es que además tampoco puedes, porque ¿qué pones? 50.000 desarrolladores, ¿y qué? O sea, realmente luego tienes gente desarrollando siempre los mismos módulos, tal, ahí... Ramón, que le podía... Que le podían haber llamado 10.10.5 en vez de 10.11. No, bueno, a ver, tiene cambios interesantes también internamente. Ojo, ¿eh? Que yo me parece que está bien llamado como estaba, pero, o sea, esa política que empezaron cuando, no sé cuándo empezaron, con Mountain Lion, me parece que fue, que iban a hacerlo una vez por año, es muy difícil de mantener, sobre todo en algo que tiene que ser tan estable como el operativo. Es decir, hay cosas que tú no puedes estropear, que es, por ejemplo, el wifi de Yosemite, que viene con el sistema este de DNS 9 y tal, eso no lo, no, o sea, eso ya es algo que tiene que ser tan el estable infame. Que no se puede digamos tener problemas como esos. Ahora en la versión nueva, la 10.10.6 o 5 o lo que sea, van a volver a cambiar la escena anterior. Entonces, hombre, yo puedo entender, por ejemplo, que AirPlay, que es una funcionalidad nueva y tal, bueno, pues que cueste un par de versiones hasta que es estable y tal, vale, bien, correcto. Pero el DNS es que eso, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Entonces, para un operativo, ciclos de desarrollo tan cortos como es un año, me parece que no tenía mucho sentido. Discovery D era el proceso ese, ¿no? Sí. Vamos, que vuelven al DNS Responder, ¿no? Sí. Pues menos mal, porque era un suplicio, la verdad. Es un problema, sí. A ver... Puedes hacer cambios, por supuesto, pero tienes que ir probando, tienes que ir desplegando poco a poco, tal. Entonces, por ejemplo, otra cosa que yo no entiendo, nunca entendí, fue el cuando sacan una actualización nueva del operativo, de iOS, por ejemplo, hacen el despliegue a todos los dispositivos a la vez. Es decir, todo el mundo se lo puede descargar de golpe, ¿no? Entonces eso, claro, tú tienes que tener un sistema de control de calidad muy, muy bueno para asegurar de que no va a salir una release con errores, ¿no? Porque en principio todos los dispositivos podrían cogerlos de golpe, ¿no? Por ejemplo, Android lo que hacen es primero sacan unos cuantos dispositivos, luego sacan otro poco y luego ya sacan al bueno, depende del fabricante de Android, ¿no? Menudo jardín ese. Sí, es un jardín. Sí, bueno, el fabricante es que a lo mejor pues te tarda no sé cuánto en actualizar, pero o no, ya o nunca. O yo nunca, me pasé meses actualizando, dándole al botoncillo de a ver si había alguna actualización para mi flamante Android. Y hasta que un día llegó, oh. Sí, pero vamos a ver, que eso, por ejemplo, sí, puede ser el otro extremo, a lo mejor cuando tardan meses y meses y meses, pero de ahí a tener que hacerlo binario, que es o todos o ninguno, por ejemplo, creo que son cosas que a mí me parecen muy curiosas para la flota de computadores que tiene Apple desplegada en el mundo. Bueno, pues visto lo visto, alabado sea Cristo. Vamos a ir cerrando, si os parece, y esperando que no nos metan en otro jardín como el que nos metieron con Yosemite y con iOS 8. A ver si la cosa se va estabilizando y se centran en lo que se tienen que centrar, que es en que los usuarios estén contentos y alegres y no rebotados y encabronados, que no va bien, eso no va nada bien. Dicho esto, vamos a irnos despidiendo uno por uno. Mario, su turno de usted. Bueno, pues aprovecho mi turno. Hoy he hablado poco porque creo que se va a congelar los infiernos, porque en este podcast hemos hablado más de Microsoft y bien. Vamos. Y he oído decir a don Alberto Bombau que quiere una aplicación que las gobierna todas, es decir, que ama iTunes. No, ya esto, no me digas eso. Ya después de esto, pues me despido. No. Soy Mario y Magago en las redes sociales. Ya te pillaré. Y hasta la próxima. ¡Zas! En toda la boca. Vamos, me acaba de dejar poder. Don Jorge, su turno. Bueno, pues nada, un placer haber compartido este podcast con todos vosotros y espero que os haya gustado a los oyentes. Corcumán en las redes sociales. Hasta luego. Don Ramón. Pues eso, Ramón Medrano. Yo antes tenía Twitter, ahora ya no. Y nada, me podéis encontrar ahí en el email o en Google Plus y nada, para lo que queráis. Estamos pues, tú y yo. Pues ahí estamos. Estamos Alberto y yo mano a mano, ahí dando estamos. Fuego ahí. Que pero escucha, y los estipicursores. No, pero escucha, por lo menos entre tú y yo tenemos conversación. Que Jesús sigue en ping. Bueno, está ahí con Lady Gaga, ¿eh? Bueno, que a lo mejor mola más, ¿eh? Hacemos coreografías. Ahí. Bueno, pues yo soy Jesús, asturiano en USA, en las redes sociales, y encantado de haber vuelto a grabar con todos vosotros, y espero encontrarme a muchos, muchos oyentes dentro de 2 días, cuando cruce el Atlántico y vuelva a esta España mía, esta España vuestra. Vaya, ahora que había dejado de llover aquí España en vuestra. Y ahora bueno, nuestra estrella invitada, o como diría Jesús, guest star. Guest star. Bueno, yo no soy estrella invitada ni nada, pero bueno. Yo soy Juan Antonio Blanco. Toma lo que quieras, que te ha topado, Tú mismo. Eso es, bueno, cha. José Antonio Blanco, @jblanco en Twitter y nada, oye, pues echaba de menos, aunque al final he acabado hablando más de Microsoft que de Apple, pero bueno, oye, echaba de menos también estar en un podcast de temática Apple, joder. Oye, verdad. Pues como tú sabes, esta es tu casa cuando quieras y el día que te apetezca, aquí seguimos en plan filibustero, corsario, pirata y lo que haga falta. Bueno, y Jesús con el jailbreak, que es lo suyo, Bueno, y yo, que soy el más impresentable de todos, soy Gombau, odiador profundo de iTunes. En casi todas las redes sociales soy Gombau y aquí soy, pues eso, también Gombau. Golf, Ontario Mike, Bravo Alpha, Union. Sean buenos, pórtense bien y no rompan nada, que si lo rompen hay que depagarlo y últimamente está la cosa un poquito complicada. Hasta luego. Adiós. Goodbye. Bye.